Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Séptima temporada, año 2015. Programa número 221. La bruja de las palabras. Todos los manuales de filosofía que ustedes agarren dicen que el primer filósofo fue un señor llamado Tales de Mileto. De Tales de Mileto no hay ningún registro escrito. O sea, tenemos a Platón, Aristóteles y de ahí en adelante que nos cuentan que hubo un señor llamado Tales de Mileto. Aristóteles dice que el primer filósofo, esto lo dice en el libro Metafísica, dice el primer filósofo fue, el primero, él dice, fue Tales de Mileto, porque fue el primero que se hizo la pregunta, ¿cuál es el principio de todas las cosas? Y esa pregunta fue de ruptura, porque nadie se la hacía. ¿Cuál es el principio de todas las cosas? La pregunta ya es genial y problemática, y para muchos pensadores es la pregunta que origina el pensamiento occidental, y para muchos otros pensadores es la pregunta con la que se comienza la cultura más violenta del ser humano en tanto ser humano. Porque la búsqueda, en serio, se lo lee así. Franz Rosenzweig, por ejemplo, filósofo del siglo XX, primera mitad, dice que Tales de Mileto, a partir de Tales de Mileto, comienza la negación de la diferencia. Porque buscando el principio de todas las cosas, lo que se busca es lo que tenemos en común, todos con todo, y buscando lo que tenemos en común, descartamos lo que nos diferencia. A partir de eso, Occidente solo busca lo común y empieza a exterminar a los diferentes. Zarpado el análisis de Rosenzweig, pero interesante esa línea de negación de la alteridad, de negación del otro. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por la Secretaría de Cultura de la provincia de Jujuy. La Bruja de las Palabras @hotmail.com. Así que no solamente el Pepe Mujica piensa que el problema es de la propia civilización, no de los malos de la civilización, no de los delincuentes, sino de la civilización. No solamente el Pepe Mujica propone esa hipótesis, sino también nuestro amigo Darío Steinreiber, donde dice que el problema, fíjate lo que dijo Darío, ¿no?, es la búsqueda de la verdad. ¿Cómo dijo Carlos? Claro, la búsqueda de el origen, dijo él, pero esto extendelo a la verdad. Ya cuando vos decís busquemos la verdad, estás armando lío, estás sembrando violencia, porque no hay una verdad. Hay hechos que ocurren, hechos inocentes, rayos que caen, virus que necesitan sobrevivir, hechos que ocurren, y el que aparece diciendo esta es la verdad, quiere organizar una versión del mundo, sería. Y esa versión del mundo, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo justo, qué hay que hacer, qué es urgente, qué no es urgente. Esa versión del mundo no es inocente, no es objetiva, responde a un interés, a unas simpatías, a unas pertenencias. Naturalmente, en general no hay mala intención en esta subjetividad. Entonces lo que dice Nietzsche es que este montón de hechos inocentes, fortuitos, que ocurren, son iluminados por versiones del mundo, digamos, y a eso le llamamos verdad. Pero uno puede iluminarla desde otro lugar. Entonces ahí tenés otra verdad iluminando los mismos hechos, la misma situación. ¿Cuál es la verdad? Ninguna, o todas. Lo que define la cosa es la luz que ilumina, el ojo que mira, y en función de las preferencias de ese ojo, su historia, su simpatía, sus limitaciones, sus cegueras, en función de eso vamos a tener una versión del mundo que no es mejor ni peor que otra versión. y estamos llegando a esta altura del siglo XXI, me parece a mí, a miradas muy abiertas que dicen: bienvenidas la diversidad de miradas. No hay una verdad y muchas maneras de mirar una verdad. No, hay distintas verdades simultáneas compatibles, no enemigas, que se enriquecen mutuamente. Algo así sería. Bueno, así que ya hemos sumado a Darío Steinreiber, al Pepe Mujica, a Friedrich Nietzsche. Qué delantera que tenemos, ¿eh? Vamos a seguir en el audio 67 con Enrique Eskenazi, que va a ir más allá. Recién habíamos llegado a decir que los hechos no son ni malos ni buenos, que son inocentes, que ocurren. Ahora vamos a decir que no hay hechos. Dicho de otro modo, configurar y decir que tal cosa es un hecho es una subjetividad. Por ejemplo, mi prima se enfermó de gripe. Parece un hecho, pero en realidad el hecho podría ser un virus de gripe se metió en una célula de mi prima y le indicó que fabricara muchos virus como él. Es decir, el mundo micro de lo que ocurrió podría ser un hecho, pero yo prefiero, ¿ves? Ya hay un prefiero, describir el resultado final de una serie de virus que se multiplicaron y que comenzaron a producir síntomas. Entonces, yo prefiero decir que el hecho es que mi prima se enfermó de gripe y soslayo, o peor, pongo en completa oscuridad el hecho de que hubo un primer virus que entró a una célula. Esto no lo estoy nombrando como hecho. ¿Por qué? Porque no me resulta significativo. Muchas veces entra un virus y el sistema inmunológico resiste y no pasó nada. Acá pasó a una segunda etapa. Pero yo, si fuera sociólogo o ministro de salud, diría: este año tuvimos un 10% más de gripe que el año pasado. Entonces estoy pensando en miles o cientos de enfermos de gripe. Y ese es para mí el hecho, un hecho social de cómo han funcionado los sistemas de prevención de gripe, etc. Entonces, fíjate, según nuestro interés, nuestro rol, vamos a definir cuál es el hecho, cuál es el rango de acontecimientos que vamos a llamar hecho. Así que, fíjate, ni siquiera existen los hechos. Se puede ir aún más a fondo, y lo hace Nietzsche, para llegar a decir incluso: no hay hechos, solo hay interpretaciones. Uf, y esto es más fuerte. ¿Qué es un hecho? Lo que aparece para una determinada manera y una determinada valoración. ¡Wow! Es fuerte esto. Podríamos decir: no hay realidad, solo hay una luz que crea una realidad. Por lo tanto, incluso la insistencia en la realidad sigue siendo la insistencia en un tipo de iluminación para la cual aparece esta realidad. Solo hay lecturas de la realidad, no hay texto definitivo. Nunca podrás conocer el texto definitivo porque solo hay interpretaciones del texto. De hecho, finalmente para Nietzsche no es que haya una realidad y muchas interpretaciones, sino que no hay realidad. Y por lo tanto solo hay interpretaciones y ninguna es más verdadera que la otra, porque no tiene a qué parecerse. Entonces, ¿qué justificaría una interpretación sobre otra si no hay nada a lo que se tenga que parecer? ¿Comprenden la pregunta? Uno piensa, bueno, si hay muchas interpretaciones, una estará más cerca o menos de la verdad, pero si no hay nada más que interpretaciones y no hay original, ¿qué diferencia una interpretación de la otra? Y Nietzsche lo va a decir claramente: ninguna adecuación a ninguna exterioridad, porque no hay nada, sino solo la interpretación que apoye, que permita la afirmación de la vida. Y mientras más afirme a la vida, pues entonces más, entre comillas, verdadera es. La verdad no consistirá en adecuarse a ningún objeto. La verdad consistirá en ser fiel a una creación que aumenta la voluntad de poder. Y solo hay interpretaciones que disminuyen la voluntad de poder y interpretaciones que la incrementan. No verdaderas y falsas, no buenas y malas. ¿Comprenden esto? Incluso la interpretación que puede ser la que incrementa la voluntad de poder en una época dada, En otra puede haberse vuelto decadente y requerir una superación. No hay, por lo tanto, una objetividad a la que pegarse. Solo es ilusión. Y entonces, si todos son valoraciones, evidentemente todo depende del sujeto que valora. Un programa difícil el de hoy, señora, pero esto seguro que va al examen, así que espero que esté anotando atenta. A fin de año tomamos examen. Depende del sujeto que está opinando, depende del que está viviendo la cosa. O sea que no hay bueno y malo, no hay verdad y mentira, pero sí hay deseos, sí hay intereses, sí hay que me duele si alguien me pisa. No es inocuo que alguien me pise. Ahora, no es tan malo para el que me pisa como para mí, porque yo ocupo el lugar del pisado en ese caso. Entonces, lo que sí hay son deseos, son impulsos de crecimiento, son necesidades que precisamos satisfacer. Y entonces, esos son finalmente los valores, lo que importa. No importa si es verdad o mentira, si es bueno o malo. Importa que necesitamos alimentarnos, necesitamos curarnos, necesitamos viajar. Y entonces la verdad, la realidad va a ser valorada en la medida que facilite, promueva y permita la vida. Finalmente la vida es el valor que queda luego de todas estas opiniones y vaivenes de la historia acerca de cuál es la verdad, el origen, el sentido. Nietzsche dice algo que yo creo que sigue en pie todavía. Dice, mira, no importa tanto la verdad, importa que permita la vida. La vida, el deseo, la necesidad, la simpatía. Estas son las cosas que importan y allí se juega el valor o disvalor de lo que ocurre. La jueza es la vida. Usted dirá, ¿la vida de quién? Claro, y bueno, ahí está el tema, ahí comienza. ¿La vida de la foca o la de los humanos? ¿La vida de los virus o la de los humanos? ¿La vida de aquel grupo o la de este grupo? Bueno, ahí estamos. No hay modo de pasar por encima de esas vicisitudes, de esas coyunturas, a veces con enfrentamientos entre formas distintas de vida, y así se escribe la historia. Pero no hay por encima de esas circunstancias, que son inocentes, no hay por encima un bien, un mal, una predeterminación, una moral suprema que avale a cierto grupo y no a otro, incluido aquí lo humano. O sea, lo humano, en la opinión de Nietzsche y de este programa, no es más valioso que lo felino o lo cereal. Claro, son distintas formas de vida que han ocurrido a lo largo del tiempo. El 99% de las formas de vida que ha habido en la Tierra han desaparecido. Desapareceremos también nosotros. Y entonces considerar el bien o el mal relacionado a la conveniencia humana también parece una mirada miope. Una mirada miope que, por supuesto, no han tenido nuestras culturas originarias, que siempre se consideraron una especie más en la Tierra, una especie hermana, incluso del puma o de los elementos que eventualmente podían hacerle daño o comer sus comidas. Si todos son valoraciones, evidentemente todo depende del sujeto que valora. ¿Quién valora las cosas si las cosas en sí carecen de valor? Si de última ni siquiera hay cosas en sí, solo hay interpretaciones. Ni siquiera hay objetos. Lo que llamamos objetos es una fabricación a partir de los sentidos que están movidos por la utilidad de supervivencia de la especie y por la mente que mide a la realidad a fin de hacerla disponible para la especie. En realidad la ciencia no fotografía una realidad, la vuelve usable. Una regla no me refleja lo medido, simplemente lo vuelve mensurable para mí. Creo que porque la regla me mide algo, lo copia, es un error, es un instrumento. Las ciencias, sus teorías, no son copias de la realidad, son instrumentos para ser usable sea lo que sea que hay allí. explicarlo como átomo, pues mira, es una posibilidad que, de la que sacamos rendimiento, pero un día se explicará por corpúsculos, y si nos da rendimiento pasaremos de los átomos a los corpúsculos. No hay cosa tal, solo el ingenuo cree que la realidad es así. No hay realidad, es la manera de medir aquel enigma para sacar provecho. Es probable que una oruga esté en una realidad completamente distinta de la nuestra. ¿Por qué? Porque la oruga persigue con los sistemas de oruga para la supervivencia de la oruga. Posiblemente donde tú percibas una mesa, la oruga no persigue una mesa. Porque ¿qué perciben nosotros? No los ojos, la necesidad de poder. Y percibe de acuerdo a su interés. Y su interés es supervivencia y crecimiento. Y por lo tanto, informa, no por lo que hay, sino por lo que necesita interpretar para defender su estilo de vida. Formas de vida distintas tienen percepciones completamente distintas. La percepción no copia, la percepción es una forma de la voluntad de poder. Por lo tanto, hay una mesa, necesitamos interpretar que hay una mesa, aparte de que aprendimos. Esto le da constancia a nuestra especie, pero no sabemos lo que hay. Nuestros sentidos captan de una manera. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos captan según las ideas. Y las ideas que son construcciones, reglas, instrumentos para el dominio, no son máquinas de foto que copien nada. Por lo tanto, estamos en medio de un gran enigma, que claro, cuando uno cree que esta forma de percepción es la que capta la realidad, creemos que hay solo una realidad, estamos encajonados por un sistema de valores. La ciencia también es cristiana, también sustituye un supuesto mundo aparente por un supuesto mundo real. Pero es que para Nietzsche no hay mundo real, solo hay apariciones distintas, ni mejores ni peores, diversas. Lo que aparece para el que usa un instrumento científico será completamente distinto de lo que aparece para el que usa el instrumento de una ameba. El mundo percibido desde una ameba no se parecerá para nada al mundo construido intelectualmente por Occidente. ¿Y qué es más verdadero, el mundo de la ameba o el mundo nuestro? Cada uno es legítimo para preservar esa forma de vida. Tremendo, este fue Enrique Eskenazi expresando los pensamientos de Friedrich Nietzsche, que vivió hace 130 años y que todavía nos echa luz a lo que nos pasa, ¿eh? Este audio que escuchamos recién, señora, seguro que lo tomamos en el examen final. Le digo más, si usted sabe solamente este audio, la aprobamos, ¿eh? Y nos parece que es ancho y generoso, ¿eh? Este modo de mirar que tiene Enrique Eskenazi, después de plantear las cosas de esta manera, ¿cómo nos podemos nosotros pelear? ¿Cómo podemos creer de verdad que el enemigo es el vecino, o el pueblo al lado, o el colega aquel, ¿eh? El enemigo aparece para justificar que nuestra subjetividad, nuestra verdadita, diminutivo de verdad, para justificar que nuestra pequeñita y sonsa verdad es la explicación del mundo. Para eso aparecen los enemigos, las grandes guerras, ¿eh? Para justificar nuestra supuesta heroicidad. Esta mirada, en cambio, de darse cuenta de que la oruga ve las cosas de una manera, nosotros de otra, y no hay una manera que valga más que la otra, es la de la oruga y la mía. Son dos formas de mirar. Qué difícil es aplicar esto al vecino, ¿no? O al circunstancial rival o oponente o persona que nos genera algún conflicto. Pero creo que avanzaríamos mucho si pudiéramos ensayar un poco esta mirada que nos propuso hoy Enrique Eskenazi, expresando a Friedrich Nietzsche. La ciencia no explica el mundo, no es la verdad tampoco la ciencia. Es una versión más, relacionada con una subjetividad. Einstein decía, es la teoría la que determina lo que podemos observar. Lo decía hace 60 años, Einstein o más. Llegamos al mundo y ¿qué vemos? La realidad no. Contestamos las preguntas que teníamos antes de llegar a la realidad. Mira qué poquita cosa que vemos. Si viniéramos con otras concepciones, veríamos otras cosas. Y lo mismo, pienso yo, que debe ocurrir